En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pues hemos llegado ya al viernes 23 de septiembre. El otoño ha entrado y lo hizo con lluvias moderadas en la tarde de ayer. Hoy nos esperan esas precipitaciones. Volverán el domingo según la previsión de Bordonado. Tendremos una máxima de 28 grados y ahora en estos momentos en la estación meteorológica de Teleelch indican 19,4 grados. Y mientras el telescopio James Webb, a través de sus infrarrojos, muestra al mundo imágenes inéditas de Neptuno, del que hemos podido ver sus anillos y lunas, aquí el planeta Tierra vuelve a temblar ante la amenaza nuclear y los efectos devastadores del cambio climático, que nos ha llevado a varios puntos de no retorno. Ante este panorama, en Elche, el presidente del Consell, Ximo Puig, esquivó ayer a los periodistas. No quiso hablar de su polémica decisión de implantar otro grado de medicina en nuestra provincia. El rector de Elche volvió a criticar esa decisión en su discurso académico y Puig se limitó a realizar más anuncios. Dijo que en breve se va a contratar la gerencia del Centro del Envejecimiento, que se quiere levantar en el entorno ferial de IFA, donde hoy comienza una nueva edición de Alicante Gastronómica, un encuentro culinario de primer nivel, donde esperemos que los productos estrellas del Camp de Elche tengan un lugar destacado para sacar a Elche de ese destino turístico que se ha convertido en el gran desconocido de la Comunidad Valenciana. Y por fin podemos dar una buena noticia: el equipo de gobierno ha caído del burro y ha anunciado que aprobarán, o al menos están estudiando aprobar, más licencias de taxis en Elche para acabar con las numerosas quejas de los usuarios. Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl, and you got me wanting. Pues en este primer día de otoño los titulares son los siguientes. Proponen licitar 24 licencias de taxis para aumentar la flota y acabar con las colas. La concejal de movilidad y las asociaciones de taxistas se reúnen para tomar medidas, lo hicieron ayer, tras las quejas de los usuarios durante los últimos meses, y se emplazan a la semana que viene para tomar decisiones. El rector de la Universidad de Elche vuelve a rechazar la implantación del grado de medicina en la Universidad de Alicante, y el presidente Ximo Puig, en su discurso durante el acto de apertura del curso académico celebrado ayer aquí, anunció la contratación de la gerencia del futuro Centro del Envejecimiento y el nuevo sistema de financiación universitaria para noviembre, sin comparecer ante la prensa, para evitar hablar de medicina. Y hoy se celebra el Día Internacional contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Mujeres y Menores. El alcalde anunció ayer la elaboración de una ordenanza municipal contra la prostitución, y un estudio de las universidades de Elche y Valencia indican que en nuestra provincia se concentra el mayor número de burdeles. El Elche va a aprovechar estos últimos días de septiembre para preparar el primer encuentro de octubre. Es importante ganarlo. El entrenador Francisco pues está sufriendo importantes bajas para el partido contra el Rayo, como la de Fidel, que se retiró ayer del entrenamiento con molestias. Hoy Pere Milla comparecerá en rueda de prensa para hablar de la situación actual del equipo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan 5 minutos de las 7 de la mañana, comenzamos nuestro relato informativo hablándoles de ese acto de apertura del curso académico que se celebró en el campus de Elche. El rector de la Universidad Miguel Hernández volvió a rechazar la implantación del grado de medicina en Alicante ante la presencia de Ximo Puig, el presidente de la Generalitat, ayer en el acto de apertura. Es una noticia que nos cuenta nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Rosa. La Universidad Miguel Hernández celebró ayer el acto oficial de apertura del curso académico 2022-2023. Una ceremonia presidida por el rector y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con el tema de la implantación del grado de medicina en la Universidad de Alicante muy presente. De hecho, el rector, en su atención previa a los medios, centró su discurso en el grado de medicina y, de nuevo, fue muy claro. Ninguna organización médica está de acuerdo con la puesta en marcha de nuevas facultades de medicina y más plazas que suponen, dice, un enorme dispendio y repercute en la calidad docente. Por otra parte, el rector anunció que la UMH liderará la Red Iberoamericana de Responsabilidad Social en materia de salud y se encargará de organizar congresos, asesorar en los cambios de los planes de estudio y la promoción de la atención primaria, que según Juan José Ruiz está poco potenciada y de la que la universidad es líder en España. Al mismo tiempo, la UMH también trabaja en la obtención de una acreditación internacional para los estudios de medicina. Es decir, ninguna organización médica, ninguna organización académica está de acuerdo con que hagan falta más plazas de medicina, ni más plazas, ni más facultades. Tenemos un número de facultades que ya estamos superando a Corea, por habitante, el número de facultades es enorme, el dispendio que supone es enorme y encima repercute en la calidad de la docencia de medicina. La calidad de la docencia de medicina está comprometida y se compromete con estas actuaciones. Eso no lo digo yo, lo han dicho todas las organizaciones profesionales del sector. Y ayer no pudimos preguntarle a Ximo Puig sobre esta polémica. No aceptó las preguntas de los periodistas. Esquivó con ello la polémica decisión de duplicar el grado de medicina. En su discurso anunció un nuevo sistema de financiación universitaria para el mes de noviembre y la firma del contrato para la gerencia y dirección científica del futuro centro del envejecimiento que se va a construir en el entorno ferial de IFA. Quiero anunciarles que, de acuerdo con las rectoras y los rectores, este mes de noviembre presentaremos la propuesta del nuevo modelo de financiación universitaria, después de muchos meses de trabajo y de diálogo, en el que habrá que persistir y que ya será reflejado en los presupuestos de la Generalitat para el año 23. El nuevo modelo será, por tanto, de aplicación inmediata. Les puedo adelantar que en las próximas semanas firmaremos el convenio con ICAR para contratar la dirección científica y la gerencia del Centro de Investigación de Envejecimiento que se situará, como saben, en Elche. Y quiero dar las gracias muy especialmente al presidente del Consejo Social por su impulso decidido al proyecto y por la capacidad de aglutinar al empresariado en un instituto que quiere tener una visión absolutamente internacional. Recordó en su discurso que se ha bajado la tasa universitaria y se han incrementado las becas de ayuda para los estudiantes. Pues bien, este curso académico arranca en la UMH de Elche con 15.000 alumnos de grados y másters oficiales, de los que más de 2.000 comienzan sus estudios este año y que además será especial coincidiendo con el 25 aniversario de la universidad. Por este motivo se va a celebrar un amplio programa de actividades como el UMH Fest el próximo 1 de octubre o la reunión de rectores del Tratado de Tordesillas. Volvemos a escuchar a Juan José Ruiz, rector de la Universidad de Elche. Sí que me gustaría volver a recordar un acto que es importante y es el de la conferencia, la reunión de rectores de la red de Tordesillas. 53 rectores o 53 equipos rectorales de universidades españolas, portuguesas y brasileñas se van a reunir aquí en Elche del 6 al 8 de noviembre en este caso. ¿De acuerdo? Va a ser un acontecimiento importante. Hay que agradecer al alcalde también el apoyo que nos está brindando para esta organización del acto. Y también otro acto importante que quiero recordar es la reunión también en este caso de nueve de las más importantes universidades europeas se reúnen en la red Neurotech, que también va a celebrarse aquí. Y ayer también se produjo otra importantísima reunión para Elche y bastante esperada para solucionar la falta de taxis y dar respuesta así a la demanda de usuarios. La concejal de movilidad Esther Díez ha trasladado a las dos asociaciones de taxistas su preocupación tanto por la situación en el aeropuerto como en el casco urbano y ha propuesto licitar las 24 licencias que Consellería autorizó para Elche y que quedaron por conceder para aumentar el número de vehículos. Pero como no solo es un problema de que faltan coches sino también conductores, se convocará un nuevo examen de capacitación para que los dueños de licencias puedan contratar asalariados. Además, se revisarán los calendarios de descanso, se garantizarán las guardias y se estudiará subir las tarifas. Con estas propuestas, Gobierno y taxistas pues se han emplazado a una segunda reunión la próxima semana. Desde la Concejalía de Movilidad nos hemos reunido con las dos asociaciones de taxi para valorar las medidas que tenemos que poner encima de la mesa para garantizar el servicio a los ilicitanos y ilicitanas y también a los visitantes a esta ciudad. Entre las diferentes medidas está la ampliación de licencias, que ya está preaprobada por la Generalitat Valenciana, también convocar nuevos exámenes de capacitación para futuros asalariados, reforzar la inspección, seguir ajustando el calendario de servicios para garantizar esa prestación tanto en el casco urbano como en el aeropuerto, y además del compromiso de tramitar ese aumento de las tarifas, que el sector lleva muchos años sin registrar ese aumento y necesita ante la subida del precio del combustible. Pues seguimos hablando de movilidad porque el Ayuntamiento va a concurrir a una subvención del Ministerio para seguir implementando sus políticas verdes. El equipo de gobierno espera obtener una subvención de 8,6 millones de euros para crear más carriles bici, aumentar las estaciones de Bici Elche, modernizar el intercambiador de autobuses de pasarela y renovar la flota de los buses urbanos, entre otros proyectos. Nos da más detalles de esta importante inversión nuestra compañera Itziar Martínez, quien es la que va a realizar la siguiente crónica informativa. Muy buenos días, Itziar, cuéntanos. Buenos días, Ros. El equipo de gobierno ha explicado al Consejo Social que espera que Europa subvencione parte de las actuaciones que tienen previsto para mejorar la movilidad sostenible. En concreto, esperan conseguir 8,6 millones de euros de los fondos Next Generation y el Ayuntamiento tendría que poner 2,2 millones. Las actuaciones que se implementarían serían instalar medidores de emisores para registrar los datos de contaminación en la ciudad, instalar plataformas más únicas en las calles del centro, el Raval y Santa Teresa, duplicar las estaciones de Bici Elche para alcanzar 55 en Elche o realizar carriles bici segregados, según ha explicado Esther Díez, la edil de movilidad. La subvención también financiaría el 90% de la renovación del intercambiador de autobuses de la Avenida del País Valenciano y también supondría renovar la flota de autobuses urbanos con 6 eléctricos más. Este proyecto fue presentado este miércoles al Consejo Social de la ciudad, tal y como ha explicado también el alcalde Carlos González. Pues vamos a escuchar a los dos. Que la próxima semana estará ya en marcha ese primer tramo que da inicio en Pere Joan Perpiñá y discurre hasta el entorno del Instituto de la Asunción. Además, en breve también iniciaremos las obras del carril bici en la calle Mallorca, que son unas obras que, si recuerdan, están vinculadas a una subvención del IBACE para fomentar la movilidad sostenible en entornos industriales. Nuestro objetivo, indudablemente, es presentar un programa, un conjunto de medidas que tengan como finalidad fundamental contribuir a la reducción de esos gases de efecto invernadero en el ámbito de nuestra ciudad y, por lo tanto, a la mejora de la calidad del aire. El planteamiento general con el que se formula esta convocatoria y con el que nosotros concurrimos a ella. Pues en esa rueda de prensa el alcalde también habló acerca del futuro Palacio de Congresos que se quiere construir en Altavix, y es que la Diputación tiene previsto aprobar los 4,5 millones de euros destinados a la construcción de este centro y no se incluye en ese presupuesto el dinero para adquirir más suelo, como ha propuesto el alcalde al presidente de la Diputación. Según Carlos González, próximamente mantendrá una reunión con Mazón para conseguir la inclusión de las dos parcelas. lo que tiene que ver con los terrenos que podríamos llamar complementarios, que mejorarían sustancialmente la parcela. Yo quisiera tener una conversación con el presidente de la Diputación en la que plantearle la conveniencia y el interés de aumentar la superficie para disponer de un campo de actuación que mejore sustancialmente la iniciativa, el entorno donde se va a desarrollar la construcción del Palacio de Congresos. Esa es la primera iniciativa. Trasladarle directamente al presidente de la Diputación nuestro interés por la adquisición de esas parcelas y a partir de ahí, en función del resultado de esas conversaciones, pues tomaremos una u otra decisión. Pues ayer, en el actual centro de congresos, se llevó a cabo la segunda jornada contra la trata y la explotación de mujeres, niñas y niños. Esta jornada la inauguró la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, quien insistió en la necesidad de penalizar al cliente, a quien paga por tener sexo. La sanción de la demanda, tenemos que atacar la prostitución desde el inicio, desde el problema, y el problema es que si la prostitución existe es porque hay hombres dispuestos a pagar por conseguir sexo con las mujeres, hombres que consideran que las mujeres son pura mercancía. De ahí la importancia de fijar la atención en primer lugar en la demanda. Esta ordenanza sanciona no solamente la demanda, también sanciona a todos aquellos que favorezcan y que actúen de intermediarios para prostituir a las mujeres. Pues el alcalde Carlos González anunció en esa misma jornada que la ordenanza municipal contra la prostitución estará lista antes del próximo mes de mayo. En este momento estamos ajustando ambas iniciativas y, bueno, en el corto plazo estaríamos en condiciones de poder dar el paso, de aprobar inicialmente la ordenanza y de contribuir a ese fenómeno que estaba planteando la consejera de liderar en la Comunidad Valenciana el abolicionismo de la prostitución. Pues dos estudios de la Universidad de Valencia y de la Miguel Hernández de Elche revelan que nuestra provincia es la que tiene más tolerancia hacia la prostitución y es la que mayor número de burdeles concentra. Pues precisamente hoy se va a proceder a la lectura de un manifiesto en el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Menores. Por la tarde, la coordinadora feminista además ha convocado una concentración en la Plaza de Baix a las 7. Una cita que aseguran es imprescindible para reaccionar ante el que es el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo y que supone una vulneración de los derechos humanos que atenta contra la vida, libertad y la dignidad de las personas. Además, la coordinadora feminista retoma este domingo las habituales concentraciones en la Plaza de Baix para condenar la violencia machista y recordar a las víctimas. Y la patronal de empresas turísticas de Elche, AETE, ha organizado para el próximo martes una mesa redonda en la que se hablará del futuro Palacio de Congresos que Diputación y Ayuntamiento quieren levantar en el barrio de Altavix. El presidente de AETE, Rafael Blanquer, ha asegurado a este programa, a La Glorieta, que esta ciudad es la gran desconocida de la Comunidad Valenciana y para conseguir que el sector turístico despegue se necesita apostar por la promoción, las fiestas y eventos, así como lograr las inversiones públicas para corregir la falta de conexiones que sufrimos desde hace décadas, las viarias, las del aeropuerto o las del tren. Según Blanquer, lo del AVE es de juzgado de guardia. Es que estamos reivindicando todo eso, las conexiones con todo, es que nos faltan conexiones, aeropuerto, tren, porque sinceramente lo del tren también es de juzgado de guardia, ¿no? Pues tenemos un AVE y no sé si lo tenemos, es más fácil ir a Alicante y desde Alicante venir a Elche. Por eso te digo que en infraestructura tenemos un déficit. Pues es que el próximo martes, el 27, es el Día Internacional del Turismo y Visitelche también ha organizado un amplio programa de actividades para ofrecer al visitante una forma de conocer la ciudad en todos los sentidos, de la mano de la cultura, la gastronomía, la historia o la naturaleza. La Dama y el Camp d'Elx serán protagonistas de las actividades, entre las que destacan exposiciones, talleres o visitas guiadas al Palmeral y al Centro Histórico de la ciudad. Escuchamos al edil de turismo, Carles Molina. Entre las actividades que tendrá que ver con la Dama de Elche, la cultura ibera y el Camp d'Elx, y además con el patrimonio histórico y gastronómico, entre otras actividades habrá una ruta que será los Camins de la Dama de Elche, que tendrá lugar el sábado 1 con la salida desde la Alcúdia. Bueno, también se harán varias visitas al Palmeral y al Centro Histórico, y desde la Concejalía de Cultura también se van a promover visitas al Museo de Escuela del Curso, al Parque Ecológico y el Museo de la Alcúdia, la Pareja Natural de Cote Galvany. La moción que presentará el concejal Eduardo García Ontiveros en el pleno del lunes va encaminada a desatascar las retenciones de tráfico en los centros escolares. Ontiveros propone instalar paradas que se llaman Kiss and Go. Estos espacios son zonas habilitadas para que las familias lleguen con su vehículo, se despidan de sus hijos sin estacionar y rápidamente llegue el siguiente coche. Según el edil, esta medida daría fluidez al tráfico y es muy sencilla de implementar. Y Ciudadanos ha denunciado el abandono de los huertos municipales y ha criticado al equipo de gobierno por ese incendio que se produjo en un vivero municipal junto a la vereda de Sendres el pasado martes, que mantuvo a los bomberos durante día y noche trabajando en extinguir las llamas para evitar la propagación del fuego a las viviendas de la zona. En diciembre de 2020 presentamos una moción en la que reclamábamos al Ayuntamiento que realizara las labores de limpieza, desbroce y mantenimiento de solares, huertos y otros espacios públicos y en aquellos en los que fuesen de titularidad privada. Lo denunciamos en su momento y lo volvemos a hacer ahora ante la dejadez del gobierno bipartito, que tiene por costumbre no actuar hasta que ocurra una desgracia, como ha pasado estos últimos días. Es curioso que fuentes del Ayuntamiento digan que no existen quejas previas, a pesar de que lo que sí que existe es esta moción presentada ya en 2020 y además las quejas manifestadas incluso por los propios vecinos de Las Vallas. Pues precisamente abrimos la página de sucesos de hoy con otro incendio forestal iniciado ayer por la tarde en el Parque Natural de Londo y que de nuevo necesitó de helicópteros y avionetas para frenar su propagación. La lluvia fue la gran aliada de los bomberos de Elche, Almoradí y parte de la Vega Baja, que estuvieron durante horas combatiendo las llamas para salvar palmeras y el ecosistema de este enclave natural de gran valor ecológico. El fuego se inició sobre las 5 menos cuarto de la tarde y por la noche, tras las lluvias, se pudo controlar. También les contamos la detención de una mujer por haber denunciado ser víctima de un falso robo con el fin de estafar a su compañía de seguros. La detenida denunció que fue abordada por la espalda, que le arrebataron el bolso que llevaba y que sufrió heridas por las que tuvo que ser asistida. Sin embargo, la policía comprobó al rastrear las llamadas de su móvil que todo era mentira, por lo que la detenida acabó confesando que se lo había inventado para dar parte al seguro. Además, la Policía Nacional ha detenido a dos personas como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial. Los hombres regentaban una tienda en la que vendían todo tipo de ropa, bolsos y complementos con marcas de prestigio, pero falsas. Manipulaban las etiquetas para convertir la prenda en una prenda de calidad y venderla a un mayor precio. Los agentes han incautado un total de 5.800 etiquetas metálicas falsificadas. Pues así, con vítores y con cánticos, así festejó la capella el nombramiento de Javier González como mestre de capella. Fue el martes. Los cantores habían regresado tras las vacaciones a su primer ensayo y fueron invitados por el mestre a una cerveza en la Plaza de las Flores. Con ello, Javier quiso agradecer el apoyo y las numerosas muestras de cariño recibidas por ellos, pero también por las familias de la Escolanía durante todo el proceso de evaluación, que duró 2 años. Esa noche las voces del Misteri sonaron en ese espacio público ante la sorpresa de los vecinos, los aplausos y los brindis por un mestre de capella muy querido y que ha dejado de estar en funciones. Ayer volvieron a ensayar para las representaciones extraordinarias del próximo mes. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Skies. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Boys. Hola amigos, fin de semana sin IVA del descanso en tiendas anticrisis El Castor. Colchones, canapés, somieres, bases tapizadas, almohadas. Aprovecha el fin de semana del descanso sin IVA este viernes 23 y el sábado 24 y el domingo 25 en nuestra tienda online. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta eco y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Alcorta Motor, concesionario San John. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Pues cuando quedan 3 minutos para llegar a las 7:30 de la mañana, es momento de repasar la crónica deportiva. Cada mañana nos trae Paco Gómez la última hora del Elche Club de Fútbol. Y ayer en los entrenamientos, pues una mala noticia para Francisco y para la afición, porque Fidel se retiró con molestias. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Viernes y sin fútbol. El parón por las selecciones, por los compromisos de las selecciones nacionales, el parón FIFA, hace que todas las plantillas de Primera División aprovechen el fin de semana y durante toda la semana para preparar el próximo partido de Liga, que será ya en el mes de octubre. Y el Elche pone el foco en el partido frente al Rayo Vallecano como tabla de salvación para todos sus males. A los ilicitanos solo les vale ganar para intentar salir de esa última posición. Pero Francisco no lo va a tener fácil, puesto que en esta semana en la que está intentando apretar, meter más volumen de trabajo para recuperar en el aspecto físico, una de las carencias en este arranque liguero, se está encontrando con muchos futbolistas lesionados que no están pudiendo entrenar al ritmo de la mayoría de compañeros. Es el caso de Pedro Vigas, con una microrotura fibrilar que probablemente no llegue a ese partido. Además, tampoco estará Gonzalo Verdú por sanción, y más que probablemente Fidel, otro de los hombres importantes, tampoco pueda llegar. Ayer se retiró con molestias musculares y podría también padecer una pequeña rotura fibrilar, bajas sin duda importantes para el técnico blanquiverde, que ve como otros jugadores como Pastore, Tete Morente, Diego González y Omar Mascarell tampoco están pudiendo entrenar al ritmo de los compañeros, con lo que no puede apretar con estos futbolistas, y estamos hablando de 6 o 7, para coger el ritmo importante que necesitan de competición. Sin duda una pega de cara a llegar en las mejores condiciones físicas a ese partido frente al Rayo Vallecano, al que todo el equipo se agarra como tabla de salvación para ser ese punto de inflexión que necesita el equipo, empezar a sumar los puntos de 3 en 3 y ofrecer mejores sensaciones. Hoy el equipo entrena a las 9:30, a las 11 habrá rueda de prensa de Pere Milla para hablar del momento del equipo y también del momento personal. Hasta luego. Si quieres venir al Circo Encantado gratis, solo tienes que pasarte por Restaurante Martino de Elche. Allí podrás comer terroríficamente bien y te darán invitaciones para venir a vernos. ¡Corre, que se acaban! Recuerda, estaremos hasta el 9 de octubre en el Centro Comercial Lalló. Pues cuando son las 7:30 de la mañana, es tiempo para escuchar la previsión meteorológica de Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día, comenzamos una jornada marcada por una relativa estabilidad atmosférica, aunque para el fin de semana volverá la lluvia. De momento, durante esta madrugada, cielos prácticamente despejados, ausencia de viento y temperaturas por debajo de los 20 grados en buena parte del territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 19 grados, en el sur del Camp d'Elche valores en torno a los 17-18 grados. En Santa Pola la temperatura nocturna no ha bajado de los 20 grados. Hoy tendremos una jornada con ambiente soleado, cielos prácticamente despejados hasta las horas centrales del día, con algún intervalo muy puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Por la tarde, alternancia de nubes y claros, y es que crecerán algunas nubes de evolución en zonas del interior de la provincia de Alicante. El viento flojo de sureste a partir de mediodía y las temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 28 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 29-30 grados. Mañana sábado no esperamos precipitaciones, alternancia de nubes y claros. Por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Seguirán subiendo las temperaturas, máximas en torno a los 30 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 20 grados. Y entre domingo y lunes, inestabilidad atmosférica con abundante nubosidad, tendremos sobre nosotros el ramal ascendente de una vaguada de aire frío en altura y esto se va a traducir en precipitaciones puntualmente moderadas. Al mismo tiempo, las temperaturas bajarán considerablemente. El domingo no pasaremos de los 25 grados y el lunes nos quedaremos en valores en torno a los 24 grados. Y es que desde esta madrugada ya ha comenzado el otoño astronómico. ¿Imaginas resolver tus dudas con tu médico a través del móvil? Con el portal Yo Salud del Hospital Universitario del Vinalopó puedes hacerlo. Gestiona tus citas y recibe los resultados de analíticas y pruebas sin tener que ir a la consulta. Estés donde estés. Yo Salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Llegan los precios increíbles. Los precios increíbles. Por renovación de exposición a Hogar Mobiliario. Solo por unos días. Cocinas de máxima calidad y diseño. Electrodomésticos, salones, dormitorios, vestidores. Disfrútalo ya y empieza a pagar en enero. Toda la exposición a unos precios nunca antes vistos. Hogar Mobiliario. Estudio de interiorismo. En Elche, Avenida de Novelda 9 y en hogarmobiliario.es. En tus manos está decidir tu futuro profesional. La Universidad de Educación a Distancia de Elche pone a tu disposición 30 títulos. Ahora, como novedad, Educación Infantil e Ingeniería de la Energía. Fórmate de manera fácil y flexible. Además, puedes estudiar inglés o francés y el acceso a la universidad para mayores de 25 años. UNED Elche, que nada te frene. Abierto plazo de matrícula hasta el 21 de octubre. Estamos en calle Candalix y en unedelche.es. Haz con Pilsen Restauración la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti, pudiendo personalizar cada detalle. Pilsen Restauración, ganador de los Wedding Awards 2019 y 2021. Contacta a través de la web pilsenrestauracion.es. 101.4, Teleelch, Radio Marca. Vuelve la Semana Bach a Elche, una semana Magnificat. Viernes 23 en San José, concierto de Magnificats. Martes 27 en Las Clarisas, concierto violonchelo. Jueves 29 en Santa María, concierto de órgano. Y viernes 30 en Santa María, Magnificat de Bach. Todos los conciertos a las 9 de la noche. Entrada libre. Colabora Teleelch. 7. Es inevitable. 6. Te llama. 5. Te atrapa. 4. Lo sientes. 3. Te gusta. 2. Lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Los valores del Club Balonmano Elche nos han llevado a estar en lo más alto. Amistad, responsabilidad, esfuerzo, respeto y compromiso. ¡Vive la emoción! Campaña de abonos 2022-2023. Adquiere tu abono en Teleelch, Muebles Zoilo, Farmacia La Peña o en el Club Balonmano Elche, Pabellón Esperanza Lar. ¡Abónate! Contigo todo es posible. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Con esta canción, I Love to Love, de Tina Charles, nosotros estamos enamorados del cineclub Luis Buñuel por mantener en Elche durante décadas ese cine independiente y de autor que se aleja de lo comercial y que nos ha dejado en la ciudad cultura, pero también un festival de cine que es un referente internacional. Tras el verano retoman las proyecciones en el Aula Cultural de la Fundación Mediterráneo en La Glorieta y lo vuelven a hacer. Comienzan esta misma tarde del viernes con una obra maestra. Pues bien, para hablar de lo que tienen preparado en este último cuatrimestre del año, contamos con el presidente del Cineclub Luis Buñuel, José Vicente Candela. Muy buenos días. Hola, buenos días. Decimos que vais a comenzar las proyecciones hoy con la obra maestra de uno de los autores de cine más importantes. Sueco, él es sueco, más importantes de los últimos tiempos. Ingmar Bergman, pero bueno, es una película que, digamos, tiene a Ingmar Bergman como trasfondo, como motivo, como leitmotiv de la película, porque está rodada justamente en la isla de Faro, en Suecia, que es donde él vivió en la última etapa de su vida y donde él pues, se montó ahí su casa para crear, para ver películas, incluso tenía su pequeño cine, su pequeña sala de cine. Y una directora francesa que se llama Mia Hansen-Love ha tenido la idea de irse a rodar esta película que se llama La isla de Bergman, a esta misma isla donde vivió el gran director sueco, para hablaros de una cosa también muy interesante, que es la creación fílmica. Ella, la protagonista de la película, es una guionista que va a esa isla con su pareja, que es director de cine, y van justamente buscando inspiración para crear una película. Entonces vamos a asistir al proceso de creación de una película, ¿no? La película empieza por una idea, de ahí da un guión y luego viene el rodaje. Pero el inicio es la idea y la inspiración. Y eso es lo que van a buscar a esa isla. Pero además es que una cosa curiosa que tiene la película es que vamos a ver cine dentro del cine, porque la historia que está creando esta guionista, vamos a verla también, o sea, la propia película que ella está creando. Y al mismo tiempo esa película que ella está creando va a tener relación con lo que ella le está pasando y los problemas o las circunstancias que está viviendo con su pareja. Es decir, que cine dentro del cine, pero además en un contexto también muy cinematográfico, porque Ingmar Bergman va a estar presente en toda la película porque está rodada en el mismo lugar donde él vivió, en la misma casa, y con los paisajes además preciosos de esta isla de Faro, en Suecia. Y el próximo viernes continuáis con otra película francesa que tiene que ver con la mafia italiana. Sí, bueno, en este caso más que francesa es italiana, porque se llama Para Chiara. Y esta película, como bien dices, es la mafia calabresa, porque a veces hemos hablado mucho de la mafia siciliana, pero también la 'Ndrangheta, la mafia calabresa. Y lo curioso de esta película es que está vista desde el punto de vista de una chica joven, de una adolescente de 16 años, que en un momento dado, por la desaparición de su padre, descubre que su padre es uno de los mandos de la mafia calabresa. Y va descubriendo todo un mundo que ella no conoce, y una imagen de su padre totalmente diferente de la que tenía. Es un poco como un despertar a la vida, un abandono de la inocencia. Y bueno, es una película bastante realista y bastante interesante también, Para Chiara. Tendremos el 30 de septiembre. Bien, pues estas son las dos historias que nos traéis para septiembre. De las historias de octubre, de esas películas, hablaremos en otro próximo programa, porque queremos también, ahora que habéis retomado las proyecciones, queremos saber también qué actividades son las que habéis organizado para 2022, para lo que queda de año. Actividades muy importantes, porque tendremos la presencia de una directora de arte de cine ilicitana. Efectivamente, hemos hecho una serie, porque nosotros, aparte de proyectar cine, intentamos también hacer otro tipo de actividades relacionadas con el séptimo arte, y en este caso vamos a estrenar en Elche una película que prácticamente se ha visto muy poco en toda España, que se llama Rendir los machos. Es una primera película de un director canario, se llama Pantaleón, David Pantaleón, y está rodada en Fuerteventura. Es una historia muy curiosa, con tintes ancestrales, de dos hermanos que tienen que llevar 7 machos cabríos recorriendo la isla por cumplir una promesa a su padre que ha fallecido. Pero es que lo interesante también de la película, como bien comentas, es que la directora de arte, es decir, la que se ocupa de todo el tema de la ambientación de la película, decoración, es Leonor Díaz, que es ilicitana, y la conocemos muy bien porque es la directora de arte de Chema García Ibarra, además de ser su pareja en la vida real. Y bueno, pues la hemos invitado y muy amablemente ha aceptado para comentarnos una especie de presentación y coloquio con los asistentes, pues todas las circunstancias del rodaje de esta curiosa y original película. Rendir los machos se llama. El 28 de octubre será. 28 de octubre. Y en noviembre vais a rendir homenaje, porque este año se cumple su centenario, a otro director italiano muy controvertido, Pasolini. Una vida que llevó a cabo de forma intensa, como sus películas. Efectivamente, vamos a ver. Pasolini cumpliría 100 años ahora de su nacimiento. Y falleció en el 75, fue asesinado en circunstancias que todavía no se han aclarado, si era una cuestión de mafia, de venganza personal o simplemente una cosa casual, ¿no? Pero el caso es que fue un personaje controvertido y polifacético. Él no solamente fue director de cine, fue poeta, escritor, en fin, tuvo muchas facetas y marcó, eso sí, un antes y un después en la historia del cine, porque sus películas ahí han quedado, ¿no? La trilogía está con el de Camerón, los cuentos de Canterbury, Las mil y una noches. Y nosotros queremos rendirle homenaje con una de sus primeras películas. Concretamente es la segunda película, que la hizo en el año 1962, y se llama Mamma Roma. Nos habla de una prostituta italiana que se retira de su profesión y se va a vivir con su hijo a un barrio de Roma. Es una película muy bonita, muy entrañable, porque nos habla también de cómo esta persona intenta cambiar de vida y de la relación con su hijo. Es una película que tiene toques de neorrealismo italiano y está protagonizada por una gran actriz también que ha marcado un hito en la historia del cine, que es Anna Magnani. Y bueno, ese día, el 18 de noviembre, pues queremos recordar a Pasolini con esta película. Y supongo que también profundizaréis en su vida, porque fue un intelectual destacado y su muerte todavía tiene muchos interrogantes, a pesar de que hubo un condenado y hubo un autor confeso, un chapero, un joven chapero. Sí, pero parece ser que luego confesó que le obligaron, lo chantajearon para asesinarlo. Así que la cosa casi daría para una película. Sí, para asesinarlo, ¿no? Porque iba a contar iba a revelar algo de quién podría estar dentro de una mafia o un caso de corrupción en su propio país. Dicen que fue tema del mafias, ¿no? Además era un personaje que tenía muchos enemigos, ¿no? En su vida personal, porque era muy provocador, era muy comprometido también políticamente, era bastante izquierdas. Nosotros queremos complementar la proyección de esta película con una mesa redonda sobre su personalidad, porque creemos que es un personaje muy interesante. Nos hemos puesto en contacto con la Asociación de Filosofía de aquí de la provincia de Alicante, de los cuales hay un miembro que es también miembro de la Junta Directiva, y vamos a hacer un acto en común, vamos a hacer una mesa redonda el sábado anterior, que es el 12 de noviembre, en el centro de Andamiano. Haremos una mesa redonda sobre el personaje de Pasolini, pero en todas sus facetas. O sea, que va a ser un poquito dos partes, ¿no? Una parte más teórica de mesa redonda y luego ver la película. Y, José Vicente, por último, vais a terminar con un colofón este año 2022, con un colofón con mucha originalidad, porque os habéis o estáis organizando pues una exposición, digamos, de las salas en las que se proyectó las películas del cineclub Luis Buñuel en estos 47 años de vida. Obviamente, pero más que una exposición, queremos hacer una visita, un paseo, o sea, una visita comentada por los lugares donde existieron esas salas. Hay que recordar que el cine en Elche, los cines, pues hubo, si no recuerdo mal, 14 o 15 cines, de los cuales prácticamente solo queda el cine Odeón en el centro como cine. Pero el cineclub ha pasado por casi todos los cines de la ciudad, del centro de la ciudad. Entonces queremos recordar esos cines por los que ha pasado el cineclub, y mi compañero José Francisco Cámara haremos a finales de noviembre una visita guiada con la cual va a explicar los lugares donde estaban esos cines y la historia de esos lugares, ¿no? Lo que hay detrás de lo que queda ahora y lo que hubo y lo que representó también ese lugar, porque hay que recordar que cuando no había internet ni plataformas, el cine era como un punto de reunión, como un centro social, era una de las principales actividades de ocio que tenía la gente. Pues José Vicente, no hay tiempo para más. Te agradezco, como siempre, que hayas convertido este programa La Glorieta en unos minutos en nuestra propia isla del cine. La isla de Bergman empieza hoy las proyecciones con esa película y con esta canción que aparece en los títulos de crédito. Despedimos la entrevista de hoy. Gracias, José Vicente. Muchas gracias a vosotros por invitarme. We'll be right back.

Y bueno, es un gol, pues en este caso yo cuento cuántos los goles, sobre todo me encantan en el Martínez Valero, porque vas empujado, levitando con la afición del Elche, ¿no? Que te empuja, ¿no? Fuera de casa ya es otra cosa. Ah, o sea que este gol lo cantaste en el estadio. Es en el Martínez Valero. Y suena de forma distinta que cuando lo cantas fuera de casa. Fuera de casa. Claro. Totalmente distinta. Sí, estoy estudiando la posibilidad de poner, grabar el efecto de cuando, ¡claro! cuando los aficionados del Martínez Valero lo celebran, porque es que fuera de casa queda muy, muy flojito. Incluso con tu voz, no me lo creo. Sí, tenías sí. que habérmelo dicho. No, pero hubiera comparado. Te hubiera puesto ahora un gol de fuera de casa, pero no hay color. No hay color. Sí, hay goles de otras de la temporada pasada, de otras, pero no hay color. Bueno. Porque cuando fuera de casa la afición no apoya ese gol. Entonces, a mí me encanta narrar los goles vale, en el Martínez. Pues Valero. Me has puesto ya los deberes. El lunes en la tertulia pondremos un gol de casa y otro de fuera. Eso es. Lo comparamos y a ver cómo te suena la voz, dentro o fuera de casa. A mí me suena mucho mejor en casa. Paco, bueno, así te hemos dado la bienvenida ¿sí? en un viernes donde no hay encuentro, lo hemos dicho, parón, pero hay preocupación porque ayer en los entrenamientos pues se retiró otro más. Sí, sí, no está teniendo suerte Francisco, porque él esta semana esperaba tener a todos para apretar el acelerador en la parte física y por unas cuestiones o por otras hay futbolistas que no acaban de meter la cabeza en el grupo. Ayer por desgracia se lesionó a Fidel, que podría estar entre 2 y 3 semanas de baja con una rotura fibrilar y no olvidemos que es un hombre importante. Lo unimos a la baja de Gonzalo Verdú y a la más que probable de Pedro Vigas para el partido frente al Rayo Vallecano, que no es un partido cualquiera, ya diríamos que hay 3 bajas. Y luego, bueno, hay hombres como Pastore que no meten la cabeza, no hay manera de meterla en los entrenamientos, siempre tiene alguna molestia. Diego González, Omar Mascarell y Tete Morente también entrenaban ayer aparte del grupo, pero se espera que estos 3 sí puedan llegar. Pero Francisco no puede tener a un grupo de 25, todos haciendo el mismo trabajo, todos llegando a ese tono físico 100%, pues porque hay 6 o 7 futbolistas que no están bien. Pues a ver, cuéntame cómo funciona esto, si es casualidad tantas bajas o ha habido cambios en el equipo de preparación de los fisios y médicos. ¿Qué pasa? Cada caso es particular. Por ejemplo, lo de Pastore es, bueno, un querer y no poder. El chico, desde que hace 2 años tuvo un problema en la espalda. Pero yo ya no me lo creo. Cuando quiere, lo hace, ¿eh? No. O sea, ¿cómo que no? En el último partido lo hizo para que le renovaran el contrato. Bueno, hizo la magia, mostró lo mucho que vale. Si tú lo quieres ver así, yo... Bueno, yo y parte de la afición, yo. Lo que considero es que en ese partido el rival, que no se jugaba nada, no iba al 200%, no iba al 100%, y así es más fácil que uno brille. Talento tiene, no se lo vamos a quitar. Yo creo que es el mejor jugador, el de más talento de la plantilla, pero hace 3 años que no compite. Y por mucho que él se empeña en la temporada, no jugó ni un partido, no pudo entrenar con el ritmo, con el resto de compañeros, y en cuanto aprieta un poco, él quiere, pero en cuanto aprieta un poco, su cuerpo le dice basta. Entonces, bueno, es un futbolista que por desgracia, pues el Elche no ha podido sacarle rendimiento. Y luego está, cada uno es que es un caso, Pedro Viga se lesionó el otro día en el partido, bueno, pues Fidel en el entrenamiento, Mascarell venía de lesión. La cuestión es que por unas cosas o por otras, pues Francisco no puede juntarse con los 24 o 25 jugadores de la plantilla, cuando en este momento le hace falta que todos aprieten al máximo y lleguen bien a ese partido. Pero bueno y quedan todavía 10 sí. días. Sí. Afortunadamente no es este lunes, es el que viene. No es ni viernes, ni sábado, ni domingo. Al ser lunes tienes 3 o 4 días más que el resto de equipos y eso puede ser la diferencia entre llegar o no llegar a ese partido. Y hoy tenéis a Pere Milla compareciendo ante los medios de comunicación. ¿Qué esperáis del jugador? Pues hombre, mucho porque desde que se armó el revuelo Pere Milla con el culebrón de que se iba, anunció su adiós, que yo recuerde no lo he vuelto a escuchar, no le hemos podido preguntar por qué pasó, por qué hizo ese comunicado, en fin, le preguntaremos por lo actual, por la reacción del equipo, porque él es un futbolista que abandera las remontadas del equipo, es un jugador que contagia, es un jugador de los que la afición se identifica con él, pero también está ese tema que quedó ahí en stand-by y bueno, le preguntaremos a ver qué pasó y por qué quiso marcharse o no llegó a un acuerdo. Bueno, al final todo acabó bien y Pere Milla hoy hablará

también recoge en portada que la derecha italiana se entrega al liderazgo de la ultra Meloni. Berlusconi y Salvini respaldan a la favorita para las elecciones del domingo. Y otros titulares nacionales que recoge el país es que Hacienda prevé que el impuesto a los ricos ya se pague en 2023. Ya no es un anuncio, es una realidad. El Ejecutivo plantea un tributo temporal durante dos ejercicios, dos años. También recoge que el Gobierno planea trocear la subida del gasto militar para salvar sus apoyos. Y Vox, en cuanto a la crisis interna de Vox, rechazó la pretensión de Olona de ser su portavoz nacional. Y al menos 17 muertos en las protestas contra el velo en Irán, tras la muerte de esa joven por llevar mal el velo. ABC recoge también la fotografía a uno de los reservistas llamados a filas, despidiéndose de su familia ayer en una localidad de Siberia. Y titulan: a la caza de reclutas hasta en la calle y en las salidas del metro. La policía militar y unidades especiales del ejército ruso se despliegan por todo el país en busca de efectivos para luchar en Ucrania. Alemania valora conceder asilo a quienes huyan, deserten. Y Vox rompe el ABC. Otro de los titulares es que Vox rompe con Olona y le cierra la puerta tras sus críticas al partido. Está siendo utilizada por aquellos que quieren hacernos daño, asegura Espinosa de los Monteros. Y parlamentarios y cargos territoriales cuestionan a Ortega Smith. Se nos ha ido de las manos por su culpa, entre comillas. El Mundo. Veamos cómo recoge El Mundo las consecuencias del llamamiento de la movilización rusa de los reservistas. Y dicen: colas. Aparece en portada una fotografía de colas de vehículos en la frontera de Finlandia para escapar de Rusia. Putin, en el titular, nos habla de que Putin caza reclutas en el metro entre pobres y minorías étnicas. El Mundo, testigo del alistamiento forzoso de soldados para Ucrania en Moscú. Y agentes recorren las calles en busca de hombres con rasgos orientales o aspecto marginal para reclutarlos. Y hay otras noticias que recoge El Mundo en portada, nacionales, como que la amenaza atómica no nos amedrentará en el apoyo a Ucrania del ministro de Exteriores, sus declaraciones de José Luis Álvarez. El fiscal general asciende a su ex jefa Delgado pese a perder la votación, y Olona se rodea de críticos de Vox tras la ruptura total con Santiago Abascal. Y el TSJ tumba la maniobra de Aragonés para eliminar el 25% de castellano en todos los colegios. Y por último, leemos el periódico La Razón en portada, que trae, pues, Rusia incapaz de reclutar los 300.000 reservistas. El presidente de la Duma llega incluso a pedir a los diputados que se alisten mientras sigue el éxodo de rusos en edad militar que huyen del país, mostrando la debilidad de Putin y de su gobierno. También La Razón trae en portada que los presupuestos, negociación antes con el PNV y Bildu que con Esquerra Republicana de Cataluña. El gobierno aprueba el techo de gasto y da el pistoletazo de salida a las cuentas. Son algunas de las portadas que hoy traen esos periódicos nacionales. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Vais de escapada al Hotel Nueve Pinos. Tu hijo trepa 9 árboles. Tu hija se pasa 9 horas con el móvil. Y vosotros dormís de 9 a 9. No es casualidad. Tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Ateca por 9 euros al día con MyRenting y entrada de 7.147 euros. Está claro, el 9 es tu número. Red de concesionarios Seat. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En tus manos está decidir tu futuro profesional. La Universidad de Educación a Distancia de Elche pone a tu disposición 30 títulos. Ahora, como novedad, Educación Infantil e Ingeniería de la Energía. fórmate de manera fácil y flexible. Además, puedes estudiar inglés o francés y el acceso a la universidad para mayores de 25 años. UNED Elche, que nada te frene. Abierto plazo de matrícula hasta el 21 de octubre. Estamos en calle Candalix y en unedelche.es. Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en Teleelch. Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en Teleelch. Sigue en directo los partidos del Athletic Club Balonmano Elche. Sábado 24 de septiembre, Athletic Club Balonmano Elche, Rocasa, Gran Canaria, a las 6 menos cuarto de la tarde, desde el pabellón Esperanza Lac de Elche, conexión en directo en Teleelch. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El próximo martes se celebra el Día Mundial del Turismo. Elche tiene suficiente potencial para convertirse en el mejor destino de la Costa Blanca, pero estamos aún muy lejos de lograr vivir de este sector, que no acaba de despegar. Se han hecho planes estratégicos para conocer los motivos y una de las claves es la falta de infraestructuras a todos los niveles. No estamos bien comunicados con el aeropuerto, no tenemos la misma capacidad hotelera que otros municipios y poco se ha hecho para retener el turismo más de un día. A pesar de ello, esta semana hemos conocido los datos de ocupación del pasado mes de agosto y son realmente buenos. Hemos alcanzado el 95%. Algunos hoteles han llegado a colocar el cartel de lleno. Las fiestas de agosto y la Vuelta Ciclista a España, así como el Puente de la Asunción, han sido sin duda los polos de atracción para alcanzar esta cifra récord. Pues bien, para reflexionar sobre el sector turístico, contamos con el presidente de la patronal de AETE, Rafael Blanquer. Muy buenos días. Muy buenos días. Bien, vamos primero a una valoración de esa ocupación del mes de agosto. ¿Cuál es? Bueno, la reflexión es sencilla, porque afortunadamente pues nos hemos recuperado de la pandemia en volumen, en ocupación. Hemos superado las mejores cifras de la ciudad de Elche. Y yo creo que es un motivo de orgullo para todos, para los hoteles y para toda la ciudad. Es decir, que hemos sido capaces de atraer a la ciudad, hemos sido capaces de llenar los hoteles y, por consiguiente, hemos sido capaces de darle vida a la ciudad. Pero yo siempre tengo que manifestar que los hoteles, lo que es los hoteles, generan vida en las ciudades. Todas las ciudades que tienen más hoteles tienen mucha más vida. Funcionan los restaurantes, funcionan los bares, funciona el ambiente, le da una calidez a la ciudad, genera tiendas, etcétera, etcétera. ¿Esto significa que Elche debería aumentar el número de plazas hoteleras? Yo creo que esto es un negocio, con lo cual, si hay negocio, por sí solas se generan más plazas hoteleras. ¿Que podemos generar más plazas? Sí, pero yo creo que tenemos que ser capaces, como tú bien has dicho, de generar actividades para todo el año. El mes de agosto nos ha sido muy propicio, pues hemos hecho unas fiestas de 2 semanas, eso es importante. El puente de la Asunción ha caído muy bien, ha funcionado muy bien, y después hemos tenido la suerte y la publicidad, suerte y publicidad de la Vuelta a España. Y yo creo que nos ha hecho redondear el mes, porque ha sido un fin de mes muy importante, porque prácticamente los hoteles han vuelto a estar llenos esos 3 o 4 últimos días del mes, que normalmente es muy difícil de ver. ¿Están ustedes contentos con la promoción de Elche como destino? Porque también ha salido en el MasterChef Celebrity. Sí, hombre, vamos. Eso ha sido otro evento que nos ayuda mucho. Es decir, yo creo que, bueno, creo, no yo, todos los ilicitanos, y yo sé que el ayuntamiento también, Elche es la gran desconocida de la Comunidad Valenciana y de España. Es una ciudad envidiable, con clima, con cultura, con restauración, con hoteles, con todo lo que puede tener un destino, y no lo sabemos comunicar. El otro día estuve con un jugador de Valencia de baloncesto, Van Rosso, que igual lo conocen, y me dijo que había ido cerca, pero había ido a un hotel y un destino, y le dije, ¿por qué no fuiste a Elche? Por haberme llamado, Rafa. No conoces Elche, nunca he ido a Elche, vivo en Valencia no sé cuántos años y nunca he ido a Elche, pues la persona que viene es conmigo. Somos los grandes desconocidos, ¿no? Ni se le pasó por la cabeza. Claro. Pues lo más importante para revertir esta situación es preguntarnos por qué. ¿Por qué somos los grandes desconocidos? Yo creo que ha sido un cúmulo de circunstancias. La verdad es que la ciudad de Elche se ha planteado ser destino turístico hace poco, relativamente poco, porque esto no se sabe de un día para otro. Creo que hemos presumido demasiado de ciudad industrial y no ciudad de servicios. Y yo creo que desde hace 10 años hacia acá ya estamos revertiendo un poco esta circunstancia y yo creo que estamos en buen camino. Que nos queda muchísimo trabajo, sí, claro que nos queda muchísimo trabajo, pero estamos ahí. Tenemos que hacer eventos, tenemos que hacer fiestas, porque a la gente le gusta la fiesta, tenemos que hacer MAIS, congresos, ciudad de congresos. Está trabajando, creo, el ayuntamiento para hacer el Palacio de Congresos. Tenemos que hacer actividades culturales, reforzar los museos. Ha sido una lástima no tener la dama para el aniversario, pero yo creo que eso no quita que la ciudad haga actividades en torno a la dama y se publicite. Yo también menciono que nos ha ayudado mucho, hemos hablado de Masterchef, pero si os acordáis, pues fue una bendición que los juegos del día 13 se suspendieran, porque hemos salido sobre todo en Antena 3 todos los días, se ha hecho una publicidad extra, no sé si gratuita o alguna mano nos ha ayudado, pero eso es lo que nos falta, que la ciudad de Elche salga en noticias nacionales principalmente y en autonómica. Y afortunadamente estas fiestas han salido todos los días, tanto en nacional como en autonómico. Eso hace que la gente vea cosas y le llame la atención. Yo creo que la mitad de la gente no sabe lo que se hace en las fiestas de Elche. La mitad de la gente, me refiero a comunidades o ciudades limítrofes, y al salir en canales como Televisión Española o Televisión Autonómica, pues nos ha ayudado mucho. Bueno, al menos podemos, los aficionados al Elche Club de Fútbol, podemos sacar lo positivo de que esté al final de la liga, de la clasificación, este equipo. También sale por ser el colista. Sí, pero eso no me gusta tanto. Pero hay que sacar positivo, cosas positivas a lo negativo. Y que yo sufro mucho con eso. Rafael, y hay algo también muy negativo, lo hemos dicho yo, también hay algo. Usted ha incidido en la promoción, que es importantísimo para revertir esta situación, para que Elche se conozca. Pero ¿qué hay de las infraestructuras? Porque si no hay infraestructuras, si el aeropuerto sigue sin estar comunicado con Elche, ¿qué podemos conseguir? Eso es un problema, pero sabéis que estamos reivindicando todo eso, las conexiones con todo. Es que nos faltan conexiones, aeropuerto, tren, porque sinceramente lo del tren también es de juzga de guardia, ¿no? Pues tenemos un AVE y no sé si lo tenemos, es más fácil ir a Alicante y desde Alicante venir a Elche. Por eso les digo que en infraestructura tenemos un déficit, en promoción más que en otras épocas, pero aún estando promocionando más, claro, de la nada al más es fácil. Necesitamos promocionar más y necesitamos tener un dinamismo alto. Es decir, el año que viene hay eventos muy importantes. Yo que sé, la media maratón cumple su aniversario, hay que promocionarlo. No sé qué, tenemos que aprovechar cualquier mínima cosa para darnos a conocer. Es decir, ¿quién conoce en España la maratón más antigua del mundo? Es la de Elche, pues hay que promocionarlo eso, y coincidiendo con el aniversario, con la efeméride, que creo que es el 50 o aniversario de la maratón, no sé si el 50 o el 25, creo que es un, pues hay que hacer publicidad, hay que aprovechar cualquier chorrada. Pues lo que pasó en la fiesta, yo pongo ese ejemplo, por el viento se suspendió a dos días y gracias a eso se hizo una promoción, o alguien supo llamar a las puertas que tocaban y Antena 3 lo comunicó, Canal Nonglo, estuvimos en los medios y lo que hicimos es que hubo dos noches mágicas. Bueno, hubo más noches en fiestas, pero esas dos más noches hubo el 13 y el 15, que nunca el 15 no tenían tanto éxito. Bien, y por último, este martes se celebra el Día Mundial del Turismo. ¿Qué tienen ustedes preparado en Elche? ¿Qué van a hacer? Bueno, nosotros siempre estamos inquietos y hemos promovido una mesa redonda que vamos a hablar con varios interlocutores que están en el mundo del MAIS, y vamos, MAIS me refiero a congresos y tal, ya con vamos a empezar a hablar del futuro Palacio de Congresos, y más que del Palacio, porque yo creo que eso depende de los que generan las infraestructuras, como bien has dicho, de los contenidos. Entonces vamos a hablar de qué necesitamos para ser una ciudad nice y poder competir en ese segmento y darle más vida a lo que estamos hablando, que hayan actividades todos los meses, que haya mais, que haya deporte, que haya fiestas, que haya actuaciones culturales, que haya de lo que sea. Entonces lo que vamos a hacer es una mesa redonda a las 11 de la mañana en el Palacio de y donde esperemos que tengamos una gran acogida por parte de la ciudad, que nos hemos esforzado mucho en traer conferencia. Como patronal, ¿qué saben ustedes de la tramitación del proyecto del nuevo centro de congresos? Pues sabemos lo mismo que sabe el resto de ciudadanos, que está todo en marcha, pero no desconocemos si se ha firmado ya todo o faltan cosas por firmar. Pero vamos, yo creo que va en buen camino y confiamos en que estén haciendo su trabajo y no nos estén engañando. Es un proyecto que tardará 3 o 4 años, pero hay que ir creando los cimientos de hormigón y de base de esto, que es lo que vamos a reclamar nosotros, que empiece a haber ya una base de generar expectativa y ambiente, porque el mundo del maíz es un mundo complejo y hay que ir penetrando poco a poco. No es de no poder hacer un palacio y al día siguiente tenerlo lleno. Entonces hay que generar un ambiente de maíz. Yo creo que el Convention Bureau de Elche ya está trabajando, nosotros con ellos, y vamos a poner todo en el asador, tanto ellos como nosotros, para que ya empecemos, porque afortunadamente, aunque sea de escasa dimensión, pero tenemos un mini palacio de congresos para empezar a hacer congresos este año. De hecho, ya creo que hay alguno importante, aparte del congreso, que es muy importante, el de FACO. Ya hay uno de abogados que trae bastante número. Están viendo un congreso importante de un tema aeroespacial, que viene mucha gente de Europa. Todavía no está confirmado, pero se está trabajando en ello, y yo creo que esa es la base: empezar a hacer congresos más pequeñitos, pero crear y demostrar que Elche puede ser una ciudad de congreso. Pues hablando con usted, sabemos cómo hacerlo, sabemos que hay que hacer fiestas, eventos, promoción y sobre todo infraestructuras. Otra cosa es que los representantes, quienes nos gobiernan, nuestros representantes políticos, sepan hacerlo. Muchísimas gracias, Rafael Blanquer. Muchas gracias a vosotros. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pues hemos llegado a las 9 en punto de la mañana, es la última hora del programa La Glorieta, por fin es viernes 23 de septiembre, el otoño ya ha entrado, ayer hubo lluvias, hoy no se esperan precipitaciones, volverán el domingo según la previsión de Bordonado. Tenemos en estos momentos 19,6 grados de temperatura en la estación meteorológica de Teleelch y se espera alcanzar una máxima este viernes de 28 grados. El telescopio James Webb, a través de sus infrarrojos, muestra al mundo imágenes inéditas del planeta helado, Neptuno, del que hemos podido ver sus anillos y lunas. Aquí, el planeta Tierra vuelve a temblar ante la amenaza nuclear y los efectos devastadores del cambio climático, que nos ha llevado a varios puntos de no retorno. Y ante este panorama, en Elche, el presidente del Consell, Ximo Puig, esquivó ayer a los periodistas. No quiso hablar de su polémica decisión de implantar otro grado de medicina en la provincia. Y el rector de Elche la volvió a criticar esa decisión en su discurso académico. Y Puig se limitó a realizar más anuncios. Dijo que pronto se contratará la gerencia del centro de envejecimiento, que ubicarán en el entorno ferial de IFA, donde hoy comienza una nueva edición de Alicante Gastronómica,

Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Teika Vending, orgulloso patrocinador de las retransmisiones en directo del Athletic Go Balonmano Elche en Teleelch. Pues estamos escuchando la canción Otoño de Manuel Carrasco. Hay un sinfín de canciones, de temas dedicados a esta estación del año, el otoño, que ha inspirado también las mejores poesías, los mejores relatos literarios, al igual que la primavera. Esas dos estaciones que, según los expertos climáticos, están en peligro de extinción. Pues bien, para hablar de los efectos que estamos sufriendo por el cambio climático y de la entrada de este otoño, tenemos con nosotros a nuestro experto del tiempo, Vicente Bordonado. Buen día, Vicente. Muy buen día, Ros. Pues vamos a hablar del otoño. Ha entrado esta madrugada y con eso que hemos dicho adiós al verano. ¿Qué verano es el que hemos tenido? Porque nosotros nos acordamos muy bien de las noches infernales, tú las llamas ecuatoriales, nosotros infernales, y de las olas de calor, que no ha habido una. Hemos padecido, yo creo que una gran ola de calor. Es que apenas hemos tenido respiro. Bueno, próximamente. Ese es mi balance. Vamos a ver cuál es el tuyo, que eres el experto. Pues yo ya empiezo diciéndote que este verano lo recordaremos como uno de los más frescos en los últimos años, porque los próximos serán no mucho eso. Más calurosos. Madre mía. Es así de triste, Ros. La crisis climática, el cambio climático se está acelerando y, bueno, en los últimos 10, 15, 20 años estamos viendo todo lo que está ocurriendo. No es que tenemos que hablar qué es lo que va a ocurrir, sino estamos hablando de lo que ya ha ocurrido en ese sentido. Y entonces lo que ha ocurrido es que tenemos un mar Mediterráneo tropicalizado. Este verano la superficie marina ha alcanzado temperaturas superiores a las del mar del Caribe, 30 grados hemos alcanzado frente a nuestras costas. Esto se ha traducido en noches ecuatoriales, o como tú dices, noches infernales, con temperaturas nocturnas que no han bajado de los 25 grados, noches que en los últimos años se han ido multiplicando. Y durante buena parte del verano, los tres meses del verano, pues hemos tenido prácticamente todos los días noches tropicales con temperaturas nocturnas que no han bajado de los 20 grados. Esto está afectando ya al confort climático. Cada vez somos más dependientes de los aparatos de aire acondicionado. Esto genera un alto consumo energético y el planeta es un planeta que es finito, no es un planeta ilimitado, es un planeta con unos recursos muy limitados. Vicente, estás vaticinando que tendremos veranos aún más tórridos en los próximos años por el efecto del cambio climático. Pero el verano que hemos tenido hoy, este año, muchos también vaticinan que nos va a traer gota fría. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación? Bueno, no tiene nada que ver que tengamos un verano tremendamente caluroso con que vaya a haber gota fría. En años anteriores han habido veranos tremendamente calurosos y no ha habido gota fría. Gota fría si lo entendemos como precipitaciones de fuerte intensidad horaria, porque podemos tener gotas frías, danas en altura y no llover. Perfectamente. Claro. Una gota fría no es sino... ¿Qué es lo que está pasando? Sí, una dana o gota fría o embolsamiento de aire frío en altura no tiene por qué ser sinónimo de precipitaciones de fuerte intensidad horaria. Podemos tener danas, pero sin esas lluvias intensas como las que tuvimos en septiembre de 2019. Sí que es cierto que tenemos un factor, uno de los factores que es el mar Mediterráneo tremendamente recalentado, falta que llegue ese embolsamiento de aire frío en altura y dependiendo de la posición final nos podría dejar algunas precipitaciones. Los modelos meteorológicos, los modelos matemáticos en los próximos 15 días no nos dibujan ninguna situación parecida en ese sentido de que vayamos a tener precipitaciones localmente intensas. Sí que es cierto que ayer, por ejemplo, en puntos del interior de la provincia de Alicante, en poco tiempo se registraban tormentas con precipitaciones de 20 a 30 litros metro cuadrado, ocasionando anegamientos, inundaciones en algunas localidades del interior. De momento nosotros nos estamos aquí librando. Pues acertaste, ¿eh?, en las previsiones. Dijiste ayer que las precipitaciones se iban a ser débiles, como las que tuvimos ayer por la tarde, y que las tormentas descargarían mucha agua en el interior de las montañas. Pues bien, en los próximos días no hay gota fría, podemos respirar tranquilos, pero las previsiones meteorológicas pues no son buenas, por lo que tú has dicho, por lo que has estudiado, que vamos a tener veranos más tórridos. ¿Y cómo van a ser los inviernos? Bueno, prácticamente lo que comentabas tú al principio en la introducción de la entrevista, la estación de la primavera y la estación del otoño prácticamente están casi desapareciendo, porque lo que ocurre es que los veranos se están alargando bastante. Ten en cuenta que durante buena parte de este mes de septiembre hemos tenido temperaturas propias de la primera quincena de agosto, temperaturas tremendamente elevadas. Esto nos indica que los veranos se están alargando. Ahora sí que estamos teniendo ya, empezamos a tener noches que está refrescando, noches que poco a poco van perdiendo ese carácter tropical, pero de cara a octubre todavía tendremos jornadas con mucho calor y lo que eran hace muchos años, que el 1 de noviembre ya teníamos bastante frío, pues todo eso ya ha desaparecido y los inviernos aquí, o otoño-invierno, el frío son muy poquitos días, muy poquitas semanas. O sea que podremos ir los fines de semana a la playa. Sí, efectivamente. Y mantener las piscinas abiertas. Sí, y sobre todo en la playa, es que es recomendable ahora ir a la playa, porque mira, ¿Qué hay menos gente en la playa, eso para empezar. Por supuesto. La temperatura por inercia térmica todavía es elevada. Ahora mismo tenemos frente a nuestras costas 26 grados, que es una temperatura que hace 20 años, eso se alcanzaba en la segunda quincena de julio, primera quincena de agosto. En el centro del verano teníamos esa temperatura, o 24, 25. Pues ahora estamos finalizando septiembre, estamos entrando en el otoño astronómico y tenemos 26 grados. Esto quiere decir que a finales de octubre pues tendremos todavía temperaturas del orden de los 22 grados o así. Entraremos al mar, estará calentita, el agua estará muy calentita. Bueno, pues no podemos despedir todavía el verano, sí de forma astronómica, pero no climática, porque tendremos calor. Pero a lo que más nos importa son las lluvias. ¿Cómo se presenta este otoño? Porque en las Cabañuelas muy seco, pero tú no crees en eso de las Cabañuelas. Bueno, vamos a tú ver. Tienes los mapas, la tecnología la climática. Tecnología. En las previsiones estacionales se indica que aquí en nuestra zona vamos a tener un otoño más cálido que otoños anteriores, las temperaturas van a ser más elevadas y en cuanto a precipitaciones va a ser un otoño más seco que otoños anteriores o que dentro de la normalidad. Esto no quita para que tengamos algún episodio de precipitaciones de fuerte intensidad horaria y que en pocas horas o en un día o en dos descargue mucha cantidad de agua, mucho volumen en ese sentido, pero en líneas generales los modelos estacionales indican de que va a llover menos este otoño. Vamos a tener un otoño relativamente seco. No quita para que tengamos algunas jornadas, lógicamente, de lluvias. Pues esperemos que llueva y sobre todo en las cabeceras de los ríos. Pues Vicente, las previsiones no son buenas, ni mucho menos, ni para el próximo verano ni para este otoño. Necesitamos el agua. Así que no son buenas, lo único que pues hay que vivir el momento. Vicente, el verano lo despedimos astronómicamente, pero también sentimentalmente, porque hay canciones como la del dúo dinámico que dicen que el verano, pues, muchos se van, porque acaban las vacaciones. ¿Tú dónde has estado de vacaciones? Porque tú creo que no te las has tomado. Yo no, llevo 14 años sin tomarme vacaciones. Entonces, cuando escuchas esta canción del dúo dinámico,